Warner Brothers presenta Looney Tunes. La batalla de las hormigas. Bien, este es un lugar ideal para celebrar el 4 de julio. O estoy ansioso por lanzar mis fuegos o artificiales, juguetes y petardos. ¡Qué bien! Ya está. Y ahora a lanzar unos juguetes. ¡Hurra! ¡Hurra por el 4 de julio! ¡Hurra! ¡Tres hurras por el rojo, el blanco y el azul! ¡Yeeha! Esa hormiga se asustó. Esto es muy divertido. ¿Sabes qué? ¡Esto significa la guerra! Capitolio. ¡Ejercer represalias! Le pido a este Congreso de Representantes que autorice a su presidente para declarar esta situación como estado de guerra. Debe alistarse en el servicio militar activo. Campo militar. Hormigas, si es guerra lo que quieren, guerra es lo que tendrán. ¡No se van a salir con la suya! Regresan al agujero de donde salieron. Cuartel General. Bandas elásticas. Thank you. Imperiales Voladoras. Gran Missouri. Pequeño Missouri. ¡Nunca me voy a atrapar a Angwon vida!